grandes ojos esas ventanas, viendo al cielo oscuro, viendo a los muchachos y gentes que pasan calladas, o pateando una lata, o llevando de cabestro una bestia, o flores, o noches. Miran ellas, ventanas, qué grandes ojos. Y a lo lejos, puertas abiertas, hombres escupiendo, hombres bebiendo. Y oyes decir muy quedamente, siete, de verdad, ¿cómo estás de buenas? Y entonces ves la hierbecita, ves los aleros, ves los grifos donde salta el invierno y echa a cantar. Esta es la casa grande, vive la niña Delia, Delia Margarita, Delia del gran sombrero, cabellera en el agua, Delia de las muchachas, nadando. Se llama Olor, se llama Olor, Granada Roja se llama, Delia de todas, Delia de todas, Delia de todas las nostalgias, perfumecidos. Y ya el invierno se hace corriente por las piedras. Ay, lo escuchás, quedito. Vení, este es tu enlosado húmedo. Y vas hasta el portón. Ay, en ese portón se detuvo el siete. Miró largamente. Muertes ajenas lo habían inaugurado, pero ninguna de las suyas se había inscrito en los huecos del cigarrón. Veta de madera, tablita de adorno y cerradura. Y allí pegó el oído para huir. Se oyeron corrales de chivos que venían detrás de una mujer. Vieja de las chivas. Sí, María de los Ángeles, dormida sobre restos y cagarrutas. Refunfuñona venía, al lado de los cabritos, desgreñada con un palo en la diestra. Hay cerca de allí un sitio donde oscuras ruinas se levantan. Muros derruidos. Los vería con ojos nostálgicos. Mañanas soleadas, tardes soleadas y tardes de color de golondrinas. Siete que estás parado en el portón de entrada. Dicen del zaguancito, de las piedritas. Dicen del corazón, de esos nombres enlazados. Doña y el grabado en la arena. Y en el silencio. Y en el silencio. Y otra vez. Vendrá siete. Y en el silencio. Y en el silencio. Y otra vez. Vendrá siete. ¿Qué me vas a decir? Calle de todos los corazones. ¿Qué me vas a decir? Calle de todos los corazones.